9 de diciembre del 2011, a la prensa. Estamos aquí ante la embajada de un gobierno totalmente carente de autoridad moral para exigir libertad al periodista africano-americano Mumia Abu Jamal y cientos de otros presos políticos en Estados Unidos, como los 9 de MOB, Leonard Peltier, Oscar López Rivera y decenas más. Estamos con los presos de Palestina Ocupada, de Chile, de Colombia y de tantos otros países. Estamos con los presos políticos de México, incluyendo a los 11 presos del ESME, los presos Losicha, el preso vasco Luis Miguel y Piña y el profesor Alberto Patistán de La Voz de la Mate en Chiapas. Es un honor que algunos de sus familiares del profesor nos acompañen el día de hoy. Estamos con las comunidades golpeadas por la guerra contra el pueblo de México. Nos duelen y nos da rabia los asesinatos de activistas estudiantiles como Carlos Cuevas y los asesinatos de compañeros de Sayacala, Nostula, el compañero Pedro Leiva y el compañero Trinidad de la Cruz Crisóstomo, quienes tuvieron la temeridad de lograr la recuperación de 1.300 hectáreas de sus propias tierras hace 2 años y además de reorganizar su guardia comunitaria para defenderlas. Estos compañeros y muchos más estarían vivos hoy si no fuera por el financiamiento y entrenamiento de los policías, militares y paramilitares en México por el Estado imperial más bélico, más terrorista, más violento del mundo. Pero lo que este Estado no entiende es que los compañeros viven en nuestros corazones y hoy nos dan fuerza en la batalla para liberar a Mumia Abu Jamal y a todos los presos y presas políticos del mundo. El gobierno de Estados Unidos dice que su sistema penal es el modelo que México debe seguir. Y ahora este sistema se impone aquí con la ayuda de la Iniciativa Mérida. En sus escritos, Mumia Abu Jamal ha denunciado la aprobación de las largas sentencias que han existido en los Estados Unidos durante 4 décadas y que han hecho de ese país una nación carcelaria con 2,4 millones de presos, la gran mayoría negros y latinos, y el 99% pobres. Nos oponemos enérgicamente a ese sistema, a la nueva Ley Nacional de Seguridad y a la pena de muerte que ahora está en la mesa de discusión aquí en México. El gobierno de Estados Unidos no reconoce la existencia de presos políticos en su país, pero cientos de miles de personas en el mundo reconocen a Mumia Abu Jamal como un preso político condenado a muerte porque alguien mató al policía Daniel Faulkner el 9 de diciembre de 1981. El miércoles 7 de diciembre, la Fiscalía de la Ciudad de Filadelfia se dio por vencida en su campaña de 30 años para asesinar a Mumia a través de las cortes. En una conferencia de prensa, el fiscal Seth Williams anunció que ya no buscará una nueva sentencia de muerte. Hoy festejamos esta derrota en el terreno legal. Es el logro de un movimiento que ha movilizado miles de personas en todas las partes del mundo para sacar a la luz el racismo, las mentiras y los prejuicios políticos contra el expantera negra y simpatizante de MOB, Mumia Abu Jamal. Desde el aislamiento de su pequeña celda en el corredor de la muerte, el mismo Mumia ha logrado ser parte de este movimiento y sus escritos sobre las prisiones, la pena de muerte, los presos políticos, la historia y las luchas en el mundo siempre nos dan frescas perspectivas. El derrocamiento de la pena de muerte puede ser un importante paso hacia su libertad. Pero esto no significa que las autoridades y las policías ya no quieran la muerte de Mumia o que no intentarán asesinarlo de otra manera. La organización MOB y el Comité Internacional de Familiares y Amigos de Mumia enfatizan que sus enemigos nunca han dejado de odiarlo de manera desquiciada y personal y que están furiosos sobre el apoyo internacional que tiene. Sospechan que cuando lo trasladan a la población general, las autoridades intentarán matarlo en prisión de la misma manera que asesinaron a George Jackson e intentaron utilizar varios presos para asesinar a Leonard Peltier. El tono de un evento antimumia realizado anoche en el Teatro Keswick en Filadelfia fue muy amenazante. Ahí las fuerzas que siempre han gritado frían a Mumia se reunieron para iniciar su nueva campaña contra él. Ahí estuvo el defensor de la ley y el orden, Michael Smerkonich, junto con la viuda Maureen Faulkner, quien ha funcionado como la voz de la orden fraternal de la policía durante años. Ella llamó al nuevo gobernador de Pensilvania, Tom Corbett, a bloquear la llamada telefónica de Mumia al gran evento que se celebrará hoy por la noche en Filadelfia, después de una manifestación en la calle como lo estamos haciendo el día de hoy aquí en México. Explicó sus razones por dejar de buscar la muerte de Mumia a través de las cortes. Dijo que dado los gastos del erario público y las pocas posibilidades de ganar una nueva audiencia en la cual hordas de sórdidos abogados de derechos humanos presentarán escritos a su favor y los testigos a su buen carácter serían, según ella, una galería de maleantes que odian América. Dice, nosotros hemos pedido a Seth Williams que desista en pedir la audiencia y que acepte la sentencia de cadena perpetua sin la posibilidad de libertad condicional. Tanto la viuda como Smerkonich enfatizaron que no tolerarán ningún trato especial para Mumia cuando lo saquen de su ambiente protegido, según ellos, en el corredor de la muerte donde ha sido mimado, fueron sus palabras. Faulkner agregó que no queda mucho tiempo antes de que Abu Jamal se enfrente al juez supremo y que ella añora ese día, dice la viuda de Faulkner. Fiel a los dictados de la viuda bajo su política de honrar los derechos de la víctima, Seth Williams dijo en la conferencia de prensa, Abu Jamal no será condenado a muerte, pero estará tras las rejas por el resto de su vida. Y nosotros decimos, esto no pasará. Los jueces a todos niveles del sistema quieren hacernos creer que su dictamen de cadena perpetua es infalible. Sin embargo, recordamos un tema constante en los escritos de Mumia, los imperios no duran para siempre. Podríamos decir lo mismo de los dictámenes de la corte. Los que van a llevar a Mumia Abu Jamal a casa es lo mismo que derrocó la pena de muerte. La gente organizada en las calles del mundo, vamos por su libertad total e inmediata. Libertad para Mumia Abu Jamal. Atentamente, amigos de Mumia en México. Y bueno, pues compañeros, ese es el boletín de prensa. ¡Presos políticos! ¡Presos políticos! ¿Qué es lo que quiere Mumia? ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad!